A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Muy buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer en esta emisión de viernes. Tenemos mucha información el día de hoy, entonces pues vamos a arrancarnos. Voy a saludar a mi compañero y amigo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú qué tal? Pues bien, con la Euro y demás, la tristeza del básquetbol. Y me debes algo, ¿eh? Aparte de lo que ya me debías, me debes algo, algo más. Ay, ay, ay. ¿Algún día me vas a ganar algo? Yo creo que sí. O sea, ya pura probabilidad, ¿no? Si de 7 llevamos 7 a mi favor, eventualmente vas a ganar una, ¿no? Sí, es por lo que dices, pura probabilidad. Es como el Cruz Azul, ¿no? Tanto tiempo que no le ganó al América. Exacto. Y de repente le ganó uno así de... O sea... Y ahorita ya no ha perdido, entonces... Ah, o sea, ¿se te va a invertir? Sí. Entonces a la primera que me ganes dejo de apostar contigo. ¿Sí, no? Sí. Ok, vamos a empezarnos. Ya se dio la convocatoria de la selección mexicana para los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? Que cada día falta menos para llegar a Londres. ¿Te parece si empezamos con eso? ¿Decimos la lista y la comentamos? Va, va, va, sí, me parece bien. ¿La tienes o la digo? ¿La tienes tú a la mano? Yo no, sí, la aquí la tengo. Ah, pues tú dila. Ok, la lista de la convocatoria de jugadores, son 18 jugadores para los Juegos Olímpicos de Londres. Hay que recordar que esta selección, el técnico es Luis Fernando Tena y no el Chepo de la Torre. Ok, la lista va así, ¿no? El portero, bueno, el que todos sabemos que va a ser el portero titular... Es José de Jesús Corona. Está jugadores de campo. Bueno, a ver, la voy a leer en orden. Para no revolvernos, la voy a leer en orden como la dio Tena. ¿Te parece bien? Me parece. Ok. Jesús Corona, portero, ¿no? Israel Jiménez, que es de Tigres, si no me equivoco. Carlos Salcido, que es otro de los refuerzos, también de Tigres. Irán Mier, de Monterrey. Darwin Chávez, de Monterrey, también. Héctor Herrera, que es de Pachuca, si no me equivoco. Javier Cortés, de Cruz Azul, ¿todavía? ¿Estoy bien? Sí. Ok, Marco Fabián, de Chivas. Oribe Peralta, el tercer y último refuerzo, de Santos. Giovanni Dos Santos, de... Pues, nada más juega en la selección ese güey, porque no juega en ningún equipo. Javier Aquino, que es de Cruz Azul, si no me equivoco. José Antonio Rodríguez, que es otro portero. Es el de Veracruz, es él, ¿no? Uh-huh. Ok, Diego Reyes, de América. Jorge Enríquez, de... ¿Dónde juega este güey? Jorge Enríquez. Ajá. En las Chivas. En las Chivas, con razón no me interesa. Néstor Vidrio. Vidrio juega en... Néstor, ¿es este Néstor Vidrio? No, no me acuerdo dónde juega. Maldita sea, les hubieran puesto el equipo. Bueno, ya, Néstor Vidrio. Miguel Ponce. Néstor Araujo. Y Raúl Jiménez. Soy sincero si te digo que no sé quién es Raúl Jiménez. A los demás los ubico, pero Raúl Jiménez no sé quién es. ¿Tú sabes quién es ese güey? O sea, algún jugador que conoce Tena. Pues sí, pero yo no recuerdo haberlo visto en el preolímpico, por ejemplo. O pasó inadvertido o no jugó, no sé. Bueno, el caso, esa es la lista. Los refuerzos. ¿Qué te parecen a ti los refuerzos? ¿Corona? Era obvio, ¿no? Corona y Oribe. Corona, sí, Corona, obvio. Sí, si está jugando como titular en la selección mayor, pues yendo como refuerzo, pues es obvio que va a ser titular, ¿no? Va a ser el titular. Y creo que sí era obvio, ¿no? Porque vaya, el ser ahorita el titular de la selección mayor, te habla de cierta jerarquía, ¿no? O cierta importancia que tiene en este momento por cómo está jugando, por cómo jugó los últimos meses Chuy Corona, ¿no? Salcido, pues, me parece que es experiencia, ¿no? Mucha experiencia en la defensa y mucha salida también, ¿no? Sí, es un jugador veterano con experiencia ya en mundiales, además, entonces... Uh-huh. Pues experiencia europea también, ¿no? Sí, también. Es algo también importante. Y Oribe Peralta, que también era un tanto obvio, ¿no? Sí, era un tanto obvio, pero a mí me hubiera gustado más ver, por ejemplo, a De Nigris en lugar de a Peralta. Me hubiera gustado más De Nigris, ¿no? En el ataque. Quizá por el torneo que tuvo Oribe Peralta, ¿no? Por eso lo llaman a él y no a De Nigris. Hay que recordar que acabó el torneo y acabó lesionado, ¿no? Sí, sí, pero yo quiero pensar que es por eso. Y el caso de Denigris, pues, híjole, es que Denigris, la verdad, a lo mejor no es tan hábil, no tiene ese toque de habilidad, ¿no? Pero es como que le echa muchas ganas. Sí, le pone mucho aguerrido, corazón, ¿no? ¿no? Digamos. Pues se le aplaude a Denigris. Y la verdad es que la selección mayor tampoco lo ha hecho mal, ¿no? Sí, no, y ha estado jugando los últimos partidos eliminatorios, jugó, ¿no? En ambos partidos tuvo participación. Sí. Ahora, vamos a decir, de los jóvenes, me llama la atención la ausencia de Alan Pulido, que junto con Marco Fabián fueron los dos referentes en ataque del Tri en el preolímpico, ¿no? Sí. Y hay otra cosa importante que mencionar, el caso de Jonathan Dos Santos, ¿no? Ajá, también. Que no quiso asistir a la selección. Y bueno, muchos ya lo están crucificando porque pues no entienden por qué no viene aquí a la selección cuando se le convoca, porque según ya no necesita permiso de nadie, ¿no? Aunque sea menor de edad, no necesita permiso porque, bueno, se trata de una selección menor. Entonces... yo no sé cómo veas esto de Jonathan, porque sí dice que pero aparte, polémica. Pese a ser un torneo olímpico, es avalado por FIFA, ¿no? Entonces, aún sí tendrían que prestarlo, ¿no? Si lo solicita la selección. No, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí es... creo que no el club no tiene nada que ver porque Dos Santos es menor de edad. O sea, no es tanto por que lo presten o no, si sea fecha FIFA o no sea fecha FIFA, porque si es mayor de edad, sí pueden decir que no lo prestan, pero al ser menor, no tienen realmente ese poder en el jugador, entonces sí podría haber venido a la selección nacional olímpica. O sea, hizo lo que vela. Sí, dijo que no, porque... según esto, su futuro está... o sea, que sí le gustaría estar en la selección, pero que su futuro lo sabe, que es con el Barcelona. Entonces, independientemente de que él no sabe si irá al primer equipo esta temporada o no, él tiene la idea o sabe que el futuro inmediato es en el equipo del Barcelona y no tanto en la selección nacional. Ese fue lo que argumentó Jonathan. Pues qué puñal, la verdad. Ya ni porque está su hermanito también, ¿no? Pero bueno. Ya han sido muchas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entre que luego castigan, entre que no puede venir y tantas cosas, porque al principio sí lo podíamos como que justificar, ¿no? Sí. Sí, son partidos amistosos que no importaban mucho, pero yo creo que esta vez ya era una competición importante. Y finalmente no viene, entonces también es de analizarse y pues dejar de rogar también, ¿no? Digo. Claro. De hecho, este Vela, me parece, todavía daba la edad, ¿no? Así sí. es como Giovanni, como el mismo Giovanni, todavía daba la edad y me parece que esas negativas que tuvo de selección son las que no lo tienen ahora en Londres, ¿no? O bueno, sí. No sé si también se habían negado desde antes para esto. No, yo creo que fue... la anterior convocatoria, ¿no? Que dijo que no quería venir. Yo creo que fue eso, ¿no? Pues él se lo pierde, ¿no? Sí. Ellos se lo pierden, mejor dicho. Ahora, Esta es la de los chavos, te decía yo, me brinca la ausencia de Alan Pulido. Y creo que, vaya, Israel Jiménez, Herrera, Irán Mier, Marco Fabián, que no me cae bien, pero me parece que hicieron un buen torneo preolímpico. Y después de ese torneo tuvieron buena participación con sus equipos. Me parece que eran obligados, ¿no? No tanto sí. Así Pulido, que tuvo poca participación en Tigres. Sin embargo, gracias. También no sé si tú creas que falta alguien más, tomando en cuenta de los que consiguieron el boleto. Pues fíjate que muchos ponen de portero, que falta este tipo que se me fue el nombre, que juega en Querétaro. Ajá, el que tuvo su super torneo en Chivas, ¿no? ¿Cómo se llama? No recuerdo, se me olvidó. No me acuerdo tampoco. El otro portero era Hugo Rodríguez, que era del América, ¿no? Y ¿cómo se llama el güey? Fue el que hizo un temporadón en Querétaro. Ajá, y fue el titular en el preolímpico. Sí. ¿Cómo se llama? Y que falló ahorita en Toulon, se me fue el nombre de... A mí también se me olvidó. A ver, que se ponga el jefe a buscarlo ahí en la... En la compu, ¿no? ¿Cómo se llama el güey? Tiene un nombre medio acá, ¿no? Sí, se me fue. Bueno. Ese güey. Muchos dicen que es ausencia el caso de él, porque justamente estuvo todo el tiempo como titular, ¿no? De la selección. Ajá. Sub-23. Salvo el último partido, ¿no? Que sí. Le dio un juego precedente a Rodríguez, que es el que irá como suplente. Sí. Y bueno, dejan en México a este chavo. ¿Y sabes quién fue el que se quejó? Creo que fue su papá. ¿De qué se quejó? De esto mismo, que estuvo todo el tiempo como titular y ni siquiera lo Liborio Sánchez. Al final, a Liborio Sánchez, sí. Ese. Gracias, jefe. Se quejó su papá, pero ¿su papá qué se mete? Ahí no entiendo. Te entiendo que él se quejara, ¿no? Pero ¿su papá qué? De alguna manera, yo creo que sí es correcto su queja, ¿no? Tiene razón, sí, porque era el titular. Entonces, ok, van a llevar a Corona. Sí, van a llevar a un portero mayor, en este caso Corona. Todos sabíamos que ese portero mayor iba a ser el titular. Pero si en teoría Liborio era el titular de la Proolímpica, pues tendría que ser el que estuviera detrás de Corona, ¿no? Sí. Sentido me parece que es válida, pero también me parece que el padre no tiene que meterse, a él que le importa, ¿no? Digo, tampoco es un niño este Liborio. Sí, es yo creo que es lo mismo, ¿no? Que pasó con el papá de los Dos Santos, que dijo que ya nunca más iba a ir Jonathan a la selección y de hecho lo está cumpliendo. Pero porque ahora no quiere ese güey, ¿no? Sí, exactamente. Entonces... pues es lo mismo, ¿no? Y yo sí estoy de acuerdo en ese sentido, que sí se debería quejar. No sé hasta qué punto, digo, no creo que sea utilizado el portero suplente, a menos que Corona se lesione o le pase algo, porque sí, ¿no? Sinceramente no creo. Sí, por lo regular es así con los porteros, ¿no? Juega uno y ya. Y ahora, las posibilidades que tiene la selección nacional... para obtener una medalla en Juegos Olímpicos, en teoría son altas, ¿no? Pero insisto, yo creo que no van a llegar. O sea, pueden pasar de grupo, va a estar muy complicado el grupo porque tienen a los suizos. Uh-huh. En esas categorías son un equipo poderoso. ¿Sí? Y tienen a otros equipos, la Gran Bretaña, entre otros, con bastante nivel, ¿no? Entonces es muy difícil y es muy aventurado decir que en efecto... No, y además sería ponerles presión, ¿no? Antes de comenzar el torneo. Sí. Me parece que lo peor que se podría hacer es decir, sí, como ganaron en Toulon van a ir por una medalla. Yo creo que no. O sea, una cosa es Toulon y otra cosa es los Juegos Olímpicos, porque como dijimos en su momento, en Toulon eran, en su mayoría eran equipos sub-21, si no me equivoco, y... Solo dos de los equipos que participaron en Toulon iban a estar en Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, son torneos totalmente diferentes. Me parece que querer colgarles una medalla o ponerlos entre favoritos para ganar medalla en este momento es ponerles presión extra. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Primero, ajá, pues que sea los juegos amistosos, ver cómo responden con los refuerzos, e ir ya en el torneo, que es ya en el próximo mes, ya en las Olimpiadas, pues empezando, ¿no? Ganar el primer partido, ajá, anteriormente el segundo. Sí, como ahí, dices, ¿no? Paso a paso. Sí. Hay que ir así paso a paso y no querer ponerlos ya en la final por la disputa de la medalla de oro, ¿no? Así es lo que yo opino. Sí, vamos a la pausa, Alex. Vamos a la pausa, vamos a escuchar a Dire Straits. Esto se llama Sultans of Swing. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Thank you. microphone. Say the last just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estábamos hablando de la convocatoria de la selección mexicana sub-23, la convocatoria definitiva ya para los Juegos Olímpicos de Londres. Vamos a cerrar ya ese tema, pero vamos a comentar también, como tú dijiste bien en el programa pasado, el miércoles, como que ya se nos hizo costumbre, ¿no? El segundo bloque, utilizarlo para enviar los saludos que nos piden. Y para recordar las vías de contacto que tenemos, ¿no? Las vías de contacto son, obviamente, el correo electrónico, que es antidopingsoccer@gmail.com. El blog, que es antidopingsoccer.blogspot.com. El otro blog, quietloudfm.com/antidoping-soccer. El Twitter, que es antidopingfood. Y el Facebook, que es antidopingsoccer. Y el día de hoy tenemos saludos para Ensenada, Baja California. A lo mejor nos estás escuchando, Enrey, ¿no? Tú no lo conoces, ¿verdad? No. Ok. Ensenada, Baja California, San Luis Potosí, Aguascalientes, Aguascalientes, Colima. Mira, Colima, creo que nunca nos había tocado Colima. Toluca, es Estado nuevo, de ¿no? México. Es nuevo, ¿sí? Colima. Sí, creo que sí está, es nuevo. Toluca, Estado de México. Aquí, obviamente, la Ciudad de México. Y la ciudad a la que yo no le mando saludos, pero tú sí se los puedes mandar por mí, ¿no? ¿Qué ciudad es? León. Okay. Ya Alex les mandó saludos a la gente de León. Ahora, ya, volviendo un poco al programa, no encontré el mail que dije que iba a leer, pero lo voy a buscar. No lo encontré, pero lo voy a buscar y espero el próximo martes poder leerlo. Ahora que dijimos de los saludos a León, ya para nada más para cerrar el tema de la selección proolímpica, se confirmó también que su juego de despedida es precisamente contra León. El partido será en el estadio Nou Camp, tal como se había anunciado, no iba a ser en Azteca, iba a ser fuera. Y ese juego va a ser a las 8 de la noche del jueves 5 de julio. Después de eso la selección viaja a España el día 9 y se va a concentrar en Marbella, donde va a jugar contra Inglaterra el día 15 de julio, o sea, en 10 días se despiden, viajan, se concentran y juegan contra Inglaterra el primer amistoso, ¿no? Después de ahí viajan a Cádiz y su segundo encuentro es el 18 de julio contra España. Está bueno, ¿no? Ese último. Contra España, sí. Pinta bien, ¿no? Ese, sí. Quizá ese puede ser una medida de para qué está este tri, ¿no? Sí, yo creo que sí. España es una selección fuerte en todas las... Ajá, porque aparte va a ser, ¿no?, contra España en España. España, ¿no? Sí. Además. Sí, me parece que es una buena prueba. Después de eso van a jugar contra Japón en Nottingham, ya en Inglaterra. Y su preparación la cierran. Perdón, esa es su cierre de preparación, son tres partidos. Y lo que comentábamos, ya después eso arrancan los Juegos Olímpicos contra Corea, contra Gabón y contra Suiza, que es el cierre y me parece que va a ser el más complicado. Sí. Ok. ¿Tenemos algo más con esta selección? No, yo creo que pues ya es todo, ¿no? Desearle suerte nada más a la selección azteca. Ok, a ver si se traen algo. Aunque sea que se traigan las toallas del hotel o jaboncitos, sí, o algo así, ¿no? Algo así. Y digo porque todos sabemos que no van a hoteles de 3 pesos. Sí, van a hoteles bastante caros. Sí, ok. ¿Con qué nos seguimos, Alex? ¿Qué más hubo estos días? Pues hablando, bueno, ya que estamos todavía en el fútbol nacional, vamos a hablar un poco de esto que fue un partido, ¿no? Que se llevó a cabo el día de ayer. Entre las estrellas del Veracruz, bueno, los mejores jugadores del Veracruz o algunos de los mejores jugadores que han tenido a lo largo de los años. Ajá, sí. Contra las estrellas del Real Madrid, Butragueño, estaba Zamorano, ¿quién más estaba? Morientes, me parece, Juanfran, si no me equivoco, varios, ¿no? De la época de Hugo Sánchez los dirigió más bien. Y pues fue para fondos, no sé para qué causa en especial. Sí, era un partido beneficio, ¿no? A beneficio. Y pues destacar que estuvieron jugadores del medio mexicano que todavía están activos, como el Pony Ruiz, que ya dijo que se va a mantener con los Tecos. Ajá, en ascenso. La de ascenso. Ok. Y pues el caso de alguien que nosotros conocemos muy bien, Pablo Javier Cuatrochi. Uh-huh. Hubieras visto, no sé si viste el juego. No, no vi nada. Bueno, hubieras visto cómo se llevó a todo. ¿En dónde lo transmitieron, En TBC. Ah, ni siquiera tengo TBC, así que... No, pero una jugada en lo que se llevó a todos los de... Desde su defensa, se llevó como a 4 del Real Madrid y estuvo cerca de meter el gol. Si no es porque una pierna de algún madrileño que no supe quién era, porque estaba más preocupado por ver si Pablo lograba rematar. Ajá. Pero estuvo cerca de anotar gol. Y pues el Veracruz pierde 3-2 ese partido. Pablo Cuatrochi sale a la mitad de este partido, en el medio tiempo. Ajá. Y estuvo también Sergio Bernal. ¿Sergio Bernal? ¿En dónde jugó él? Sergio Bernal. Jorge Bernal, ¿no? Jorge Bernal, perdón. El portero. Sí, que yo también ya la... No, pero Jorge Bernal, el portero del Veracruz. Actual, ¿no? Me parece que es el que está jugando ahorita. Sí, es el portero titular. ¿No? Y bueno, estuvieron ellos. Un partido, pues estuvo bueno, ¿eh? El matador casi se quería matar, creo que a... No me acuerdo a quién, creo que a Juanfran, no me acuerdo. A un tipo, porque lo tiró, ya lo quería matar, pensaba que estaba en el Mundial. En fin, fue un partido chistoso. Y... Mira, aquí tengo las alineaciones, las iniciales, ¿no? El Veracruz fue Jorge Bernal en la puerta, como dijimos, el actual portero de Veracruz. Javier El Archi Flores, Pablo Javier Cuatrochi, José Tiburcio Cerrizuela, Lucas Ayala, que está activo también, me parece, todavía. El Atlas, sí. José Luis González China, el Pony Ruiz, que mencionaste, Ángel El Matute Morales, Luis Hernández, el matador, y Jorge Comas, ¿no? Goleador histórico del Veracruz. Sí. Por el Real Madrid estuvieron Carlos Sánchez, David Belenguer, Juanma, Ramón Moreno, Andrés Sabido, Fernando Redondo, Emilio Butragueño, Alfonso Pérez, Iván Zamorano, Iván Pérez y Emilio Amavisca. Esos fueron los titulares de ambos equipos, ¿no? Y lo de Pablo, pues de destacar, ¿no? Como dije, yo no pude ver el partido, pero de hecho había escuchado que se iba a llevar a cabo este partido y me voy a ver muy mamón, pero fue el propio Pablo el que me dijo, ¿qué día fue? Ayer, miércoles, ¿no? El Ayer martes, ¿no? ayer no fue martes, el miércoles ayer me dijo. Sí. Ayer fue jueves, el miércoles, creo que sí, el miércoles me dijo que estaba en Veracruz para jugar el partido de beneficio con los jugadores del, exjugadores del Veracruz y del Real Madrid, ¿no? Sí. Si sí, fue el miércoles. Antes, habíamos viajado, ¿no? Yo creo que sí. Pero... Para volver a ver a Pablo Cuatroche. ¿Y de pura casualidad era el capitán? ¿Mandé? ¿Era el capitán él? No, no era el capitán. Ah, pues que pinche Veracruz. Y bueno. No, pero con todo respeto para el Veracruz, se ve mucho mejor Pablo Cuatroche de rojiblanco que de tiburón, ¿eh? La verdad. Además, mira, sí, él tuvo su etapa ahí en Veracruz y tuvo su etapa en un momento importante de Veracruz, ¿no? Porque fue con aquel Veracruz del Chaco Jiménez, de Cuauhtémoc Blanco, el mismo Clever Boas me parece que estaba, ¿o no? No, hoy no estaba. ¿Quién era? Pero bueno, obviamente, bueno, en los tiempos de Pablo sí está Clever. Fue el Veracruz no, que fue super líder, ¿no? Ah, sí. No, sí, hoy no estaba, pero cuando estaba Pablo ahí. ¿Veracruz? Sí, fue el del Chaco, sí, de Cuauhtémoc, sí, de Clever. El Veracruz, sí, que fue el líder general, que después ya en la liga perdió con Pumas, cuando eran del señor Herrerías, ¿no? Rafael Herrerías. Sí. Esa época le tocó vivir a Pablo en Veracruz, aunque solo estuvo un año, ¿no? Después, como alguien nos platicó, estuvo ese año en Veracruz, fue 6 meses a San Lorenzo, y después eso regresó a Necaxa, al fútbol mexicano con Necaxa, que fue donde estuvo 5 años, ¿no? 5 muy buenos años que tuvimos. Bueno, el equipo no tuvo 5 muy buenos años, pero nosotros tuvimos unos muy buenos 5 años de Pablo Cuatroche, ¿no? Sí. Pero no te pongas a llorar, por favor. Es que... De hecho, todavía podemos ir a Veracruz porque va a estar hasta el sábado por allá, Pablito. Ah, fíjate. Pues bueno, vamos a pensarlo. Hasta mientras el sábado. Vamos... Idiota, es mañana. Sí. Mientras vamos a otra canción. Ok, ¿qué vas a escuchar? Vamos a escuchar a James. Esto se llama Late. Ajá. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. I thought I was alone. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Y bueno, estábamos con el asunto del partido en beneficio a no sé quién. Pero bueno, vamos a dejar ese tema a un lado. Vamos a hablar todavía de fútbol nacional. Espérame, ¿pero dijimos, ¿verdad?, el resultado del partido o no lo dijimos? Sí, 3-2 en favor de las Estrellas del Real Madrid. Por eso decía que sí lo habíamos dicho. Ok, ¿vamos a hablar de qué? Vamos a seguir hablando de fútbol nacional porque la siguiente semana se va a llevar a cabo un cuadrangular del Club León. Yo creo que es con motivo del regreso al máximo circuito, ¿no? Entonces va a ser el cuadrangular de León y luego inmediatamente es el cuadrangular clásico del Pachuca, cuna del fútbol mexicano, así se le conoce. Ajá. Es un cuadrangular previo al torneo. Y bueno, el cuadrangular de León es así a semifinales. Bueno, son dos partidos y sacan finalistas y ya, ¿no? No se juegan todos contra todos como en algunos casos es así, ¿no? En este caso nada más son tres juegos. Bueno, cuatro si cuentas el del tercer lugar. Sí, ahí también. Y bueno, es el equipo de León, obviamente. El Pachuca, no preguntes por qué. Uh-huh. Se me hace extraño porque hay alguna relación entre León y Pachuca, ¿no? Sí, el León, el Pachuca, el Cruz Azul y también el equipo de Pumas. Esos van a integrar el cuadrangular de León, que se jugará la próxima semana. Obviamente, el Pachuca y el León van a estar en llaves separadas. Y pues es un buen momento para ver ya a los refuerzos de Pumas, ¿no? Me parece que eso es lo más, independientemente de que León ya vaya a primera y demás, parece, ajá, que ese es secundario, o al menos para mí, porque me interesa más ver a estos llamados cuatro fantásticos ya jugando juntos, sí, que el hecho de que León pues esté haciendo este tipo de cuadrangulares, ¿no? Claro. Y pues el Cruz Azul también habrá que verlo. El Pachuca también es algo interesante porque, bueno, está Hugo Sánchez, Nery Castillo y todos los refuerzos que ya tiene el club Pachuca. Entonces, los partidos aún no se dicen cómo van a ser, pero sí ya se sabe que Pachuca y León van a estar en llaves distintas. Entonces, pues ya empieza la actividad del fútbol aquí en México. Quieren su final, ¿no? Sí. Su final, o sea, entre ellos, a eso me refiero. Sí, sí. Por cierto, y hablando de Pachuca, hoy el Pachuca juega en Sinaloa, ¿no? Juega ante Dorados. Sí, un partido de... partido amistoso. Amistoso, sí. En el que ya confirmó Dorados que van de inicio, Cuauhtémoc Blanco y el Tilón Chávez, ¿no? Sí. El Tilón Chávez, ¿cómo acabó en el tallín? bueno. Respecto a eso, por cierto, ahora que dije eso de Cuauhtémoc, el partido originalmente se iba a jugar el sábado, mañana. Pero como se va a jugar hoy, la directiva de Dorados adelantó este partido contra Pachuca. Eso impidió, ahora que hablábamos del partido a beneficio de Veracruz, que Cuauhtémoc Blanco y que Hugo Sánchez estuvieran en este partido. Porque ambos estaban dispuestos a ir a Veracruz a ese encuentro. Pero pues finalmente pues no podían jugar un día en Veracruz y el día siguiente en Sinaloa, ¿no? Sí. Sí, bueno, Hugo Sánchez estuvo, pero fue... Bueno, ese no iba técnico, a jugar, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el caso es que Cuauhtémoc Blanco, pues sí, un referente del Veracruz, ¿no? También, De ese momento, mismo Veracruz que decíamos. Así es, del mismo Veracruz que estabas diciendo. Uh-huh. Y, pues bueno, se van a enfrentar a Dorados en lo que ya es la pretemporada, ¿no? Lo que es para ellos... pues las preparaciones hacia el primer duelo contra el Atlante, que van a jugar en la jornada número 1 del fútbol nacional, y recordar que pues están en el mismo grupo también de la Copa México, ¿no? O sea que van a jugar 3 veces. Sí, van a enfrentarse 3 veces Atlante y Pachuca. Y bueno, el caso del cuadrangular de León, también regresando al tema, ¿sí?, pues se juega... Y después, inmediatamente después de que termina el cuadrangular de León, viene el cuadrangular Pachuca, cuna del fútbol mexicano, que ya es un clásico previo a los a los torneos sí, de apertura, ¿no? Pero como que cayó mucho ese torneo, ¿no? Recuerdo que en las primeras ediciones traían algún equipo, equipos extranjeros, uno o un par, ¿no? Por torneo. Y de repente como que se volvió un... Vaya, juegos de pretemporada sin chiste, ¿no? Con cuatro equipos mexicanos y nada más, ¿no? Sí. Sí, me parece que sí ha perdido mucha lucidez. Sí, este no torneo. Era así un super torneo, no digo eso. Pero sí, sí tenía mayor interés porque venían equipos extranjeros a disputarlo. Sí, sí. Me acuerdo mucho, creo que un uruguayo llegó a venir. Varios, ¿no? Brasileños, sí. Llegaron a venir equipos brasileños, pero... Pero pues, ya no. Pachuca ya... No, y este año menos, porque pues, si, con lo que le pagaron a Hugo y a Neri, pues no. Hasta crees que les va a alcanzar, ¿no? Sí, y pues el torneo, como mencionas, está bastante flojito, o al menos en nombres, así parece, ¿eh? Porque está el Pachuca, obviamente. Sí. El León. Uh-huh. El León, está también los Jaguares de Chiapas. Y el conjunto del Puebla. Entonces, esos cuatro son los que estarán disputando el torneo cuna del fútbol mexicano. Eso, a mí, la verdad, yo no sé cómo lo veas tú, pero a mí se me hace, si no poco absurdo, muy absurdo, que estén los dos en los dos torneos, ¿no? El cuadrangular de León, que esté Pachuca y León. En el cuna que esté León y Pachuca también, o sea... Pues es que ya son los hermanitos, güey. Pero no tiene, o sea, ¿por qué hacer eso, no? O sea, bien puedes ponerlo en uno de los dos torneos y traer a alguien más, ¿no? Claro. Entonces... Pero es que ponen así porque independientemente de qué equipos lo disputen, pues les tienen... Me imagino que al invitarlos al torneo, pues, algo, les pagan el hospedaje o algo, supongo, ¿no? Algo debe pasar. Y así se lo ahorran, porque pues, es todo en casa. Sí, y hasta lo más, no sé si triste o ridículo, es que el torneo, pues, en teoría que tiene más años, es el cuna del fútbol mexicano, ¿no? Y en esta ocasión me parece que tiene más nivel. Ajá, el de León. Que van a ser en León. Eso es cierto. Que tendría que ser bueno al revés, ¿no? Yo pienso eso. Pero bueno, son dos torneos que preparan los Martínez. Estaría bien para que se les quite que en los dos torneos Pachuca y León se enfrentaran en el partido por el tercer lugar. Eso estaría de lujo. Sí, ¿no? Para que bien. Sí, para que se les quite. ¿Con qué nos vas a seguir, Alex? Porque, pues... ajá, dime. Nada, ¿no? O sea, ya destacamos los cuadrangulares. Ajá. Me imagino que se estarán pasando en la televisión, en Televisión Azteca. Más sí, me imagino. Y pues ya, ¿no? Nada más que Pachuca ya presentó en esta semana a sus refuerzos. Ajá. Y en teoría, dicen de fuentes muy cercanas a las que tengo, que... El caso de Paulo da Silva ya estaría muy cerca de llegar también al Pachuca. Nada más está igual que el caso de Neri, necesitaría arreglar unas cosas con el Zaragoza, que es el club con el que, bueno, al que pertenece. Uh-huh. Entonces, pero ya es casi un hecho que van a tener también a Paulo da Silva en la defensa de este torneo, ¿no? Entonces, para ver los refuerzos del Pachuca, que realmente se armó bien. Me parece que lo que no tienen es técnico, pero bueno. Pues es que quisieron armar un equipo de nombres, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, también, oye, ya antes de... Se nos queda un minuto, menos de un minuto. El próximo bloque vamos a tener que hablar del Euro, obviamente. Pero nada más recordar que, volviendo un poco a las selecciones, que se confirmó ya un partido amistoso para la selección mexicana para la fecha FIFA de agosto. El día 15 de agosto, en el Estadio Azteca, México va a jugar contra Estados Unidos, nada más. ¿Qué te parece? Pues, pobres gringos, ¿no? Y en el Azteca, ahora sí, malditos. Es un partido de amistoso, al menos en la tribuna no va a tener nada, ¿no? Sí, no. Me parece que se va a vivir como si fuera un partido de eliminatoria, tal sí. Como el que se va a vivir en el hexagonal, ¿no? Sí, en unos... Bueno, me parece que sería el otro año, ¿no? Sí, el próximo año. Sí. Pero bueno. Vamos a la pausa. Ajá. Vamos a escuchar a Marilyn Manson. Esto se llama The Beautiful People. Y regresamos al último bloque de Antidoping Zone. Estamos de regreso en el último bloque de Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estábamos hablando de los torneos estos y de los cuadrangulares de Pachuca y de León, precisamente. Ya dijimos lo del partido de la Selección Nacional contra Estados Unidos en el Estadio Azteca. Pero también hubo fútbol internacional, ¿no? No solo nacional. Se jugaron ya los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Y, por tanto, hay finalistas ya en el torneo continental, ¿no, Alex? Sí, ya tenemos a los dos que van a disputar la gran final de este torneo. Y no, no son mexicanos. Ellos ya quedaron eliminados desde hace mucho, ¿no? Pero hace muchísimo. El caso de Boca. Y el Boca, bueno, le ganó a la U, ¿no? Eliminó a la U de Chile, sí. 2-0. Ganó la ida y en la vuelta empataron en Chile sin goles, ¿no? Así es. Y en lo que respecto a... ¿Al qué? Al, la semifinal brasileña. Corinthians es el que avanza, ¿no? Sobre Santos. Sí, ganaron en cancha de Santos, ganaron 1-0 el partido de ida. Y la vuelta fue empate a 1 ya en casa de Corinthians. Entonces la final es Boca contra Corinthians. Esa va a ser la final de la Copa Libertadores 2012, ¿no? Espero que gane el Corinthians porque Boca no me cae bien. Sí, yo también espero que gane. Y creo que tampoco te cae bien, ¿verdad? Sí, no. Sí, ahora, hablando de Boca, bueno, no de Boca, del fútbol argentino o de equipos argentinos. Este fin de semana se juega la última jornada del torneo de Primera División de Argentina y la última jornada del torneo de Primera División B, la Primera B de Argentina, que me parece que ganó notoriedad hace un año cuando River Plate descendió por primera vez en su historia y jugó todo este año en la Primera B, ¿no? Sí. Ahora, se juega la última jornada. River va como líder del torneo. Hay que recordar que ascienden dos equipos de manera directa y dos más juegan una promoción contra dos equipos de primera, ¿no? Uh-huh. Y River, como dije, va de líder del torneo. Tiene en sus manos el ascenso directo el próximo fin de semana. Igualmente Instituto de Córdoba tiene el ascenso en sus manos. Y Quilmes y Rosario Central, por lo menos, si no consiguieran el ascenso directo, tienen ya amarrada jugar la promoción, ¿no? Las posiciones en la Primera B: River, como dije, 70 puntos. Instituto de Córdoba, 70 puntos. Quilmes y Rosario Central, 69. O sea, de estos cuatro, dos van a subir el domingo y dos más van a irse a jugar la promoción por el ascenso, ¿no? Sí. Ahora, como dije, River e Instituto son los que tienen mano, ¿no? Tienen el destino en sus manos, ganando, están en primera de nueva cuenta. Pero, hablando de primera, hay otro equipo importante, de trascendencia, que podría descender este domingo, ¿no? El caso de San Lorenzo de Almagro, creo que ahí jugó Cardoso, ¿no? La verdad no sé. Sí, estoy casi seguro que jugó ahí después de irse del Toluca. Pero bueno, sí es ahí un jugó, histórico. Ahí jugó Pablo. Pablo Cuatrochi también. Deberíamos marcarle y decirle, oye, ¿qué piensas de que ya se va a San Lorenzo? Va a decir que no le importa porque en una de esas sube Quilmes. Sí, ¿no? Parece sí. Que es otro equipo, Quilmes. Y bueno, sí, es un histórico, se puede ir. Gimnasia se queda otro año, ¿no? En la B, sí. Y que de hecho, es muy extraño, ¿no? El fútbol argentino, porque, vaya, ahorita dijimos, Rosario Central puede ascender también. O sea, Rosario Central creo que se echó 3 años en la B, ¿no? Y no es la primera vez que desciende, creo que 4 veces en su historia ha estado en la B. Es bastante común y por eso me parece un tanto extraño el fútbol argentino, ¿no? Equipos de importancia o de renombre constantemente pueden descender, ¿no? Sí, sí, a pesar de que tienen el porcentaje, ¿no? Igual que aquí. Ajá. Sí, bueno, ya se vio con River, que descienden también los grandes. Sí. Yo no sé qué vaya a pasar el día que aquí descienda algún grande, ¿eh? Pues van a decir, no, se cancela el descenso y vamos con más equipos. Yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí. Ahora, dime. No, pues te iba a comentar que habrá que esperar porque sí está muy cerrada la B de Argentina. Uh-huh. Y que también es parte de la competencia que existe en el fútbol de Argentina, ¿no? Es parte importante que también en segunda, bueno, no es tanta la diferencia como aquí en la Liga de Ascenso, que nada más hay como 2 o 3 que compiten por ascender y los Ajá. demás por sobrevivir, ¿no? Sí, exactamente, ahí es más cerrado, ¿no? Ahora, lo que decíamos del que puede descender San Lorenzo, pues San Lorenzo necesita ganar y que Banfield no gane, ¿no? Eso para, no para salvarse, porque, vaya, sí se salvaría del descenso directo, pero estaría obligado de cualquier manera a jugar una promoción, ¿no? Sí. Pero, en fin, Olimpo de Bahía Blanca ya está en la B. Y Banfield y Atlético Rafaela tienen hasta ahorita la mano para jugar promoción, ¿no? Sí. Ok, ahora respecto al título en Argentina, pues parece está también peleado porque es cosa de tres todavía de cara a la última fecha. Arsenal de Sarandí tiene 35 y Tigre tiene 35. El tercero es Boca con 33. O sea que cualquiera de los tres puede ser campeón. No necesariamente el domingo, ¿no? Porque ya si empatan en puntos, se juega una final, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si ganan Arsenal, Sarandí, Tigre, imagínate, mandan al carajo a Boca y una final por el campeonato entre esos dos equipos sería raro. Sí. Sí, ¿no? Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, Alex. Tenemos 3 minutos y medio para hablar de lo que supuestamente íbamos a hablar desde el principio. Sí, de la Euro. Bueno, se jugó ya... Ya están jugando los cuartos de final. Portugal y la República Checa dieron un partido bastante aburrido para mi gusto. Ajá. Y Cristiano Ronaldo es quien mete y hace diferencia en ese partido. Mete el gol, el único gol para la selección portuguesa. Ajá. Y avanza sin mucho fútbol. Ya está en semifinales. Fíjate lo que son las cosas. Ya están en semifinales. Están a un paso de ser finalistas. Y... Cristiano Ronaldo, bueno, se apunta para ser el jugador o uno de los posibles jugadores del torneo. Lleva 3 goles seguidos, ¿no? Desde ahí. Sí. La verdad es que era favorito el equipo de Portugal, o sea, hay que ser sinceros, no es ninguna sorpresa de que estén en semifinales. Y me parece que la República Checa, con sus limitaciones, les dio un buen partido. En una de esas les sacaban el empate y por qué no los eliminaban. Pero bueno, no fue así. El equipo de Portugal supo con Cristiano Ronaldo cómo batallar contra los checos y ya están esperando a España o bien a Francia. Me parece que a España. Pero ese es el partido de mañana, ¿no? El de España. Sí, se juega mañana. Francia es mañana. Así y es. El domingo, bueno, ya vimos todos lo que pasó en el segundo partido de cuartos de final. Pero mañana España-Francia. Y el domingo Inglaterra-Italia, ¿no? Que me parece que serán partidos muy cerrados. Sí, me parece que el más cerrado es España contra Francia, ¿no? Me parece que ese es más complicado. Que quién sabe, porque Francia decepcionó en su último partido. Uh-huh. Yo veo más cerrado el de Inglaterra-Italia, ¿eh? El España-Francia lo veo más, muy cargado hacia el lado de España. Pese a que no ha sido el mejor torneo de España. Sí. Ha sido un torneo bastante complicado para los españoles, pero pues está bien, ¿no? Para dar rotación a los campeones. Uh-huh. De alguna manera, yo no creo que España salga campeón esta vez. Yo pero, tampoco. Pero... ¿Sabes cuál es mi gallo? Los alemanes, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, el caso es ese, que Portugal ya está... Lo resalto porque ya están en una zona importante de la Eurocopa, entonces pues sí hay que resaltarlo, ¿no? Aunque sea a base de... ¿A base de qué? A base de este sujeto. Malditas drogas. Ronaldo. Ese güey que... Ahora, lo que me llama la atención es que todo el mundo dice, no, sí, ya apareció en los momentos importantes. Pues, Portugal no ha ganado nada, ¿no? Sí, y no metió sabe. Ahí goles contra... Holanda y metió ahora el gol contra la República Checa el día de ayer y ya, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el programa. Nada más dijimos que íbamos a decir hoy cómo nos había ido en la quiniela en la jornada 3. Ya el martes analizaremos cómo nos fue en los cuartos de final. La jornada 3, tú tuviste 2 aciertos. Le diste al triunfo de Alemania sobre Dinamarca y le diste al triunfo de Italia sobre Irlanda. Yo tuve 4, le di al triunfo de Portugal sobre Holanda. De hecho, hasta a ti te dije que iba Cristiano Ronaldo iba a ser el que iba a matar a Holanda. Le di al triunfo de Alemania sobre Dinamarca, le di al triunfo de España sobre Croacia y le di al triunfo de Italia sobre Irlanda. O sea, 4-2 te gané, ya todo está normal y creo que me vas a deber algo más todavía porque el total hasta ahora es 12-9 a mi favor. No pasa nada. Me estás dejando que me confíe nada más. Sí. Eso pensé. Ok, vámonos, Alex. Pues vámonos, los esperamos la próxima semana. No, ya ni vamos a decir los días porque no sabemos si el jefe le parezca que estemos aquí el martes, pero bueno, de que estamos la próxima semana, sí estamos la próxima. Sí, el martes, yo creo, ¿no? Yo creo. Hay que negociar con el jefe, pero por lo pronto hay que decir que nos escuchamos el día martes. Esto fue el programa número 35, si no me equivoco. Sí, creo que sí, ya perdí la cuenta. Pero bueno, vámonos, nos escuchamos de 4 a 5, quietloudfm.com, el próximo martes.